Cuaderno de bitácora, apunte 4. Es este un tema introspectivo que invita al oyente a reflexionar sobre esa dicotomía, ese conflicto tan propio de la sociedad occidental entre conocimiento científico y creencia religiosa. Sin embargo, para los marinos del siglo XVI, ninguna expedición podía resultar exitosa sin la conjunción de ambas realidades. La tripulación de las 5 naos que habían partido de Sevilla estaba formada por hombres de distintas nacionalidades, múltiples regiones, diferentes lenguas, pero todos tenían un solo credo, hombres supersticiosos, seguramente más por costumbre que por convicción. Los marinos ponían cada día sus vidas en una balanza en delicado equilibrio. De un lado, la guía de su Dios único y verdadero. De otro, la ciencia con sus técnicas, herramientas y conocimientos para orientar las naves en la inmensidad azul del océano. Cuando esta balanza finalmente se desequilibre, las consecuencias serán nefastas para ellos. Hay en todo invento y descubrimiento decisivos un impulso espiritual, moral, que obra como la verdadera fuerza alada, pero por lo común son impulsos materiales los que conducen a su realización práctica. Magallanes, la aventura más audaz de la humanidad, Stefan Zweig, 1945. Ciencia o religión. Cuaderno de bitácora, apunte quinto. La historia de la expedición de Magallanes está plagada de obstáculos, desafíos y espíritu de superación, pero también está teñida de violencia y sangre. La guitarra española es la encargada de transmitir, con arpegios rápidos y acordes aflamencados, la brutalidad de las traiciones y los castigos, la oscuridad y la muerte que se cierne sobre todos. En abril de 1520, Magallanes decide que la expedición pase el invierno fondeada en el puerto de San Julián, una bahía en la costa atlántica de la actual Argentina. Algunos oficiales se oponen, argumentando que en caso de no encontrar el paso hacia el mar del sur, no les quedarán suficientes víveres para volver. Los capitanes castellanos Gaspar de Quesada, Juan de Cartagena y Luis de Mendoza se sublevan. Sin embargo, el motín fracasa. Luis de Mendoza fallece durante la revuelta. Gaspar de Quesada es condenado a muerte y decapitado. Juan de Cartagena y el fraile Pedro Sánchez Reina son abandonados a su suerte en tierra. Sin embargo, para no quedarse sin oficiales que puedan guiar las naves, el resto de amotinados es perdonado. Entre los traidores indultados hay un guipuzcoano llamado Juan Sebastián Elcano. Traición y desesperanza. Cuaderno de bitácora, apunte sexto. El largo invierno austral, el frío, la humedad calando los huesos, y al mismo tiempo la verdad sobrecogedora de que aquellos hombres han llegado donde ningún occidental ha llegado antes. Estas son las dos ideas que representa este tema. La expedición permanece en el frío invierno austral de Puerto San Julián 4 meses más. Han llegado más allá de donde ningún occidental ha navegado nunca, hasta el filo del mundo. Allí, donde se creía que terminaba el plano terrestre y se abrían abismos poblados de dragones. Quienes recuerdan el verde y el amarillo de las mesetas y los valles de la península ibérica, solo ven ahora el blanco y el marrón de una tierra yerma y helada, poblada por indígenas que a sus ojos parecen gigantes. En este periodo, la nao Santiago, en una exploración hacia el sur en busca de paso, encalla durante una tormenta y queda inservible. El paso del sur se oculta, y la esperanza, no ya de alcanzar el destino, sino siquiera de sobrevivir, empieza a desvanecerse. El filo del mundo. cuaderno de bitácora, apunte séptimo. Todos lo supieron, fueron conscientes en el mismo momento en el que ocurrió. Ya no importaba lo que les deparase el porvenir a partir de ese momento. En cuanto se hizo patente que habían encontrado el paso del sur, los nombres de la Trinidad, la Victoria y la Concepción quedaron para siempre escritos en el gran libro de la historia. Es el primer hito de la expedición, un momento de alegría y de celebración. El 21 de octubre de 1520 dobla la expedición el Cabo de las 11.000 Vírgenes y se adentran, todavía sin saberlo, en el buscado paso. Una tormenta arrastra a las San Antonio y Concepción hacia el interior de una bahía donde encuentran un angosto canal primero, una nueva bahía después y de nuevo otro canal. La Trinidad y la Victoria aguardan su regreso, que se produce con gran alborozo 3 días después. Mientras estábamos en esta incertidumbre sobre su muerte, nos vimos venir hacia nosotros, singlando a toda vela y con los pabellones desplegados. Primer viaje en torno del globo. Antonio Pigafetta, 1524. La exploración del que será llamado Estrecho de Magallanes les lleva 38 días. En ese tiempo, la nao San Antonio deserta y vuelve a España. El 28 de noviembre de 1520, la Trinidad, la Concepción y la Victoria salen a mar abierto en el que bautizan como Océano Pacífico por la aparente calma de sus aguas. El Paso del Sur. Cuaderno de bitácora, apunte octavo. La travesía del Pacífico fue la parte más dura del viaje. Sobre sus aguas calmas y azules, el océano infinito se cobró un tributo en vidas con una crueldad insoportable. Belleza y muerte. Los errores de cálculo de Ptolomeo, de Colón, de tantos cartógrafos y del propio Magallanes, tendrán aquí su dramática consecuencia. El océano Pacífico es más grande de lo que ninguno de ellos había calculado. Navegan durante semanas y meses sin nada más alrededor que agua salada. Llegan a comerse las tiras de cuero que sujetaban los aparejos y hasta las ratas son un manjar escaso. Sin agua y sin comida, los tripulantes van cayendo víctimas del escorbuto y muriendo de inanición y sed. Pacífico. Cuaderno de bitácora. Apunte noveno. La llegada de la expedición a las Islas Marianas fue, literalmente, el choque de dos mundos a la postre irreconciliables. La naturaleza salvaje de aquellos territorios, un vergel de flora y fauna, alimentos frescos y agua dulce, debió ser para los marineros como si hubiesen vuelto al Edén. El 6 de marzo de 1521, la expedición toca tierra en la que llaman Isla de los Ladrones, actualmente Guam, en las Islas Marianas. La alegría es inmensa. Los encuentros con los nativos de esta y otras islas en las que van recalando son amistosos. Si sorprendentes y maravillosos son para los marinos, es difícil imaginar qué habrán pensado aquellos indígenas que nunca antes habían visto a otros hombres y que, quizá, se tenían por los únicos habitantes del mundo. Paraíso en la tierra. Cuaderno de bitácora, apunte décimo. La gloria de Magallanes solo le llegará después de muerto. El choque de civilizaciones y credos en las islas de las especias se paga caro. Este tema es un lamento, una elegía por toda oportunidad perdida de entendimiento, de enriquecimiento mutuo, de concordia entre pueblos. En Cebú, Filipinas, donde han llegado el 4 de abril de 1521... la soberbia occidental rompe el equilibrio de la balanza. Magallanes cristianiza a miles de indígenas y convence al rey de la isla para supeditar su corona a la de Carlos I, rey de las Españas. El rey de la vecina Mactán se muestra desafiante. Los castellanos, con sus armaduras, sus arcabuces y sus cañones, se han creído realmente la imagen de dioses invencibles que los nativos tienen de ellos, y desembarcan dispuestos a imponer su fe por la fuerza. Este pecado lo expía Magallanes con su vida en la playa de Mactán. Ya no son invencibles, ni dioses, sino sólo hombres mortales, como demuestra el rey de Cebú que traiciona a los expedicionarios y pasa a cuchillo a 26 de ellos. Los que pueden, huyen. Soberbia y expiación. Cuaderno de bitácora. Apunte 11. En esta obra, la Nao Trinidad representa la oscuridad, la violencia, la soberbia, la cruz de la moneda. También la tenacidad, la lucha titánica, aunque infructuosa, contra los elementos y contra el destino aciago. La Trinidad, la nave capitana que mandase Magallanes, no puede más. Los daños sufridos son demasiados, y 60 de los expedicionarios deciden no continuar el peligroso viaje hacia el oeste junto a la Victoria, sino intentar el camino de vuelta por el Pacífico hasta territorio español en las Américas. No lo conseguirán. Tras 7 meses navegando contra viento y temporales, sufriendo la escasez de alimentos y el frío, no les quedó más opción que volver a las Molucas, donde los 17 supervivientes fueron apresados por los portugueses en noviembre de 1522. Tardarían 4 años más en volver a España. Nao Trinidad. Cuaderno de bitácora, apunte 12. La percusión tiene un papel protagonista en este tema. Representa la dureza de la vida en plena naturaleza, los peligros y las hazañas de un castellano que eligió cambiar de mundo. Durante su viaje en solitario, la Trinidad hace escala en Guam, ocasión que tres marineros aprovechan para desertar y quedarse en la isla. Uno de ellos es Gonzalo de Vigo. El 5 de septiembre de 1526, una expedición al mando de Andrés de Urdaneta encuentra entre los indígenas de la isla a un hombre medio desnudo, con el pelo enmarañado y la barba descuidada, que se dirige a ellos en perfecto castellano. El desertor, convertido en nativo, no solo ha sobrevivido 4 años, sino que ahora es el Hirubasa, que en malayo significa lengua, intérprete, pues conoce el idioma de los nativos. Gracias a él, la expedición española pudo entablar importantes relaciones comerciales con los reyes de aquellas islas e incluso se le perdonó su delito de deserción. Del destino final de Hirubasa no han quedado registros. Se desconoce si volvió a Lisboa en 1536 o si, conocedor de ambos mundos, prefirió quedarse hasta el fin de sus días en aquel paraíso. Hirubasa. cuaderno de bitácora, apunte 13. Cuando el cano decide que la nao Victoria no volverá a España regresando hacia el Nuevo Mundo, sino que lo hará navegando hacia el oeste, se cumple el segundo hito histórico de la expedición. Serán los primeros seres humanos en intentar dar una vuelta completa al globo terráqueo. Este tema es un homenaje a este acontecimiento y a los valientes que lo llevaron a término. El objetivo de la nao Victoria, ahora al mando de Juan Sebastián Elcano, es regresar a España navegando hacia el oeste, por aguas que son territorio de la Corona de Portugal. Para evitar ser apresados por los portugueses, tendrán que hacerlo sin escalas y sin tocar la costa. Si lo consiguen, serán los primeros en demostrar empíricamente que la Tierra es redonda, pues habrán dado la vuelta al mundo. El 6 de septiembre de 1522, las gentes de Sanlúcar de Barrameda ven llegar una nave escorada y desarbolada, en la que navegan 18 hombres escuálidos como fantasmas. La hazaña se ha cumplido. Tañen las campanas. Nao Victoria. Thank you. cuaderno de bitácora, apunte 14. La llegada del hombre a la Luna o las futuras expediciones al planeta Marte no son aventuras tan distintas de aquella primera vuelta al mundo, una hazaña que un grupo de marineros culminó hace 5 siglos. Entonces, como ahora, las motivaciones eran sobre todo materiales, la búsqueda de riqueza, recursos, poder. Pero sobre la cubierta de una pequeña nao perdida en la inmensidad del océano, el espíritu de superación del ser humano se demostró una vez más como una fuerza de la naturaleza que no debe ser minusvalorada. Tres años y 28 días después de su partida, la nao Victoria entra en el puerto de Sevilla. Las campanas de la ciudad tañen en celebración de la hazaña. Han dado la primera vuelta al mundo. El cargamento de especias que traen, incluso el de una única nave, es suficiente para sufragar toda la expedición. Tal es su valor. Sin embargo, ninguna de las voluntades que Magallanes había dejado estipuladas en testamento antes de partir se cumplió. Su mujer y su hijo habían fallecido poco antes de la llegada del Cano, y su cuerpo quedó en una playa del otro extremo del globo. Solo su hazaña y su nombre perduran. 5 siglos después, junto al de unos pocos soñadores que en la historia ha habido con la voluntad para cambiar el mundo. Nunca han sido sentimentales las épocas heroicas y poco agradecimiento obtuvieron de sus reyes los intrépidos capitanes que conquistaron mundos enteros para España y Portugal. Magallanes, la aventura más audaz de la humanidad. Stephen Zweig, 1945. Testamento. Hasta aquí ha llegado nuestro programa especial. Que la blanca y gordota de allá arriba, nuestra querida amiga la Luna, vele hoy y siempre todos vuestros sueños. Hasta la próxima semana.